aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, procuramos imitar su carácter. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Y cómo podemos llegar a ser más como Jesús? Bienvenido a Visión para Vivir. Actualmente, el pastor Carlos A. Zazueta nos está llevando a través de un estudio de las virtudes necesarias para ser un discípulo de Cristo, con esta serie titulada. Así que, ¿quieres ser como Cristo? Hasta ahora hemos visto la importancia de la intimidad, la simplicidad y el silencio y la soledad. Pero aún hay más. Y hoy concluiremos la exploración de la sumisión con este mensaje titulado La sumisión, soltando nuestro puño. El tercer mandamiento viene en el versículo 4, dice: no mirando cada uno lo suyo propio, aquí viene la parte negativa, no sean egoístas. En otras palabras, la imagen que me viene aquí a la mente es la de ustedes como padres de familia, como padre o madre. Solamente cuando se es padre de familia, uno entiende lo que es dejar de ser egoísta. Porque ya no pueden todo el tiempo seguir pensando en ustedes, ahora tienen que pensar en los hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? Si usted intenta ser padre egoísta con los hijos, va a perder. Ellos van a salirse con la suya. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos van a quitar el poco egoísmo que le quede todavía. ¿Por qué? Porque usted va, por más que intente, tratar de imponer su voluntad, pero ellos van a hacer que esa parte egoísta de usted se borre y las cosas salgan a su manera. Por más padre controlador que usted sea, por más estricto que usted sea, de una u otra manera, los hijos saben cómo quitar esas molestias en nosotros. Por alguna razón están ahí. Sino cada cual, dice, también por lo de los otros. ¿No es capaz usted como padre o madre quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos? Cuarto mandamiento, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está lo positivo. Fíjese lo que una traducción de la Biblia titulada El Mensaje, una paráfrasis, dice de este versículo: no se promuevan a sí mismos, no adulen a otros para llegar a tener un puesto de prominencia. Háganse a un lado y ayuden a otros a salir adelante. No estén obsesionados por sacar ventaja para sí mismos. Olvídense de ustedes mismos lo suficiente como para dar ayuda a los demás. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no se aferró a sí mismo a ser igual a Dios, sino que se humilló. En otras palabras, bajó a lo sumo. ¿Qué más humillación podemos tener de un hombre como Jesucristo, de un Dios como Jesucristo, que vino a nacer aquí en este mundo terrenal, no como un rey que se puso en un palacio, sino como un bebé insignificante, si ustedes quieren, más que insignificante, podría decir eso, más que nada delicado, débil. Nacer en un pesebre, en una ciudad humilde, de una familia humilde. ¿Se puede usted imaginar qué más humillación no puede haber para el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra? Pero él se humilló. Y no es un aspecto negativo aquí. Esto es lo que en teología se conoce como la kenosis de Jesucristo. Es una palabra muy interesante que ahorita voy a definir. Pero entendamos que él tuvo un acto de humildad. Dice aquí Pablo en el versículo 5, y ahí está el ejemplo de la humildad de Cristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Cristo no se aferró, él era Dios, él era uno con el Padre, él se rindió, él se despojó, vea el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Aquí permítame hacer una pausa para explicar la palabrita que le acabo de decir, kenosis. ¿Por qué? Porque hay una división en pensamientos aquí. Muchos que son liberales piensan que de una u otra manera él dejó de ser Dios. Es decir, renunció a su deidad. Pero hay evidencia en la Escritura que él no lo hizo. Él no dejó de ser igual a Dios. Una y otra vez, él demostró el hecho de que todavía seguía siendo Dios al mismo tiempo en que era también un ser humano. Su deidad no fue reducida en lo más mínimo. ¿Saben lo que sucedió? ¿De qué fue que se despojó Cristo según lo que leemos acá? Él se rindió de estas cosas. Primeramente, él se despojó del uso independiente de sus atributos divinos. Él sabía que tenía el poder, él sabía que podía hacer lo que él quisiera hacer como antes lo hacía. Era uno con el Padre, tenía el mismo poder, tenían y compartían la misma gloria. Pero al hacerse él de esta naturaleza humana, él a sí mismo dijo: voy a rehusar hacer uso de esos atributos divinos y voy a vivir como un ser humano, pero no cualquier ser humano, el más perfecto de todos los seres humanos, porque Él, a diferencia de usted y yo como seres humanos, no conoció pecado, ni tampoco practicó pecado. Por eso lo hace ser el más perfecto de todos los seres humanos, pero siguió siendo Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de que Él fuera hombre, tenía independencia absoluta y podía mostrar sus poderes cuando Él quisiera y donde Él quisiera. Él era coigual con el Padre, coeterno con el Padre y coexistente con el Padre. Cuando Él se hizo hombre, voluntariamente entregó su independencia del uso de sus atributos divinos. Y en sus 33 años y medio aquí en la tierra, Él dependió completamente del Padre para todo. Él esperó en el Padre para que Él dijera cuál era su voluntad. Él esperó el tiempo de Dios, el tiempo de su Padre. Él siguió la guía del Padre para saber a dónde ir, qué decir, qué hablar. Él se despojó a sí mismo, voluntariamente se despojó a sí mismo de ese uso independiente de atributos divinos. Pero no solamente hizo eso, ¿sabe qué más hizo? Cristo entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Versículos 7 y 8. Dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esta es la exaltación que Dios le da, ahorita leo acerca de ella, de la más grande humillación que Él sufrió como Dios, siendo ser humano. Él no simplemente murió, sino que su muerte fue la peor de las muertes. Piense usted, ¿cuál es la peor de las muertes de un condenado? Un prisionero que lo han condenado a muerte. Piense usted, esa fue la que él sufrió. La muerte más humillante, la más dolorosa, la que jamás se hubiese inventado, la más cruel, esa fue la muerte que padeció el Hijo de Dios. La muerte en la cruz. Imagínese usted eso. 33 años después de haber dejado esa absoluta, indescriptible belleza, su libertad y su perfección en el cielo, su trono, su gloria, él murió colgado, sangrando de la cabeza hasta los pies. El Hijo del Hombre entregó su voluntad por la voluntad de Dios. Eso hizo. Lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. ¿Cuál fue el resultado de esta humillación de Cristo, de este sometimiento, de esta rendición, de su sumisión? Versículos 9 al 11, léalo conmigo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál fue el resultado de la humillación de Cristo? Fue la exaltación y la adoración universal de Jesucristo por haber sido obediente. Y eso que Cristo hizo, espera que nosotros como sus seguidores también hagamos. Que no nos promovamos a nosotros mismos, que no pongamos nuestro nombre en los lugares que correspondemos para que la gente note lo que estamos haciendo. Si participo en la iglesia, no quiero que me den el crédito en la iglesia. En pocas palabras, dejarle a Dios que sea el que me exalte en el momento adecuado. Pero ¿cómo tenemos problemas con eso? ¿No es cierto? Si el pastor o alguno de los líderes de la iglesia no le da el reconocimiento a usted que es líder de alabanza, o a usted que es director de bienvenida, o a usted que es líder de esto, usted se siente y se va de la iglesia. Porque estamos buscando el lugar adecuado y de honor en la iglesia, por no decir en la sinagoga. Dejemos que sea el Señor el que nos exalte, que lo que nos conforme es poder servir a aquel que fue capaz de entregar su propia vida por nosotros. Impresionante la humildad de Cristo. Y esa es la que debemos hacer. Pero volvamos a Hebreos capítulo 12 con esta otra clave. Ya nos enseñó Hebreos capítulo 12 el escritor que debemos poner nuestra mirada en Cristo. Pero hay algo más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, fíjense muy bien, por el gozo puesto delante de él. Él no estaba pensando en lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Él no estaba pensando en que los clavos iban a traspasar sus manos. Él no estaba pensando, si él hubiera estado pensando en eso, no se sube a la cruz. ¿Sabe qué pensaba Jesucristo? Pensaba la salvación que usted y yo íbamos a tener gracias a lo que él hizo en la cruz del Calvario. En eso estaba pensando. Pensaba en lo que Dios iba a hacer por medio de él en la redención de la humanidad y por eso para él valía la pena cualquier sacrificio. Ustedes como padres hacen lo mismo con sus hijos. Ustedes no escatiman ningún sacrificio, todo lo que sea necesario hacer, porque saben que algún día sus hijos terminarán una carrera, algún día ellos serán hombres o mujeres de provecho, algún día ellos harán cosas bien, algún día se puede ocupar de ustedes también económicamente, ¿verdad? No creo que lo hagan por eso, ¿verdad? Pero el gozo de ver ese producto terminado los anima a ustedes a aguantar las cosas que en el tiempo presente, cuando no se quiere levantar de la cama el muchacho, cuando no quiere estudiar, cuando no hace la tarea, cuando le entrega puras notas reprobadas, cuando usted logre ver el producto terminado, de ver a esa persona trabajando, independiente, siendo un hombre y una mujer de provecho, usted dirá, vale la pena, valió la pena todo el trabajo, todo el sacrificio, todo el esfuerzo. Cristo, de acuerdo a este pasaje, estaba pensando, porque yo veo lo que hay en el futuro, vale la pena lo que voy a sufrir en este momento aquí en la cruz del Calvario. Nuestro gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, o sea, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea, él ya estaba vigilando, él ya estaba viendo al futuro, él ya estaba presente en el futuro de lo que iba a ocurrir en su vida. Todo esto pasó por su mente en ese instante, y todavía no estaba siendo crucificado, pero lo aguantó por amor a nosotros. La estrofa de un himno que cantamos hace un instante dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y eso es verdad. Algo ocurre cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo porque todo lo demás carece de valor, pierde sentido. Si acaso las cosas materiales son más importantes para usted que la fe en Cristo, algo está mal en el orden de sus prioridades en su vida. Porque cuando pensamos seriamente en lo que es Dios en nuestras vidas y todo lo que es capaz de hacer en nosotros y por medio de nosotros, todo lo demás no tiene sentido. Y podemos decir como Pablo, tengo estas cosas como estiércol, como basura, porque lo más importante para mí es seguir a Cristo. Y eso tenemos que pensar nosotros. Aparte de poner nuestra mirada, hay otra cosa, versículo 3 que tenemos que hacer. Consideremos a aquel, dice ahí. Consideremos a aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted se sigue concentrando en las cosas alrededor, su ánimo va a decaer, se va a desanimar, su fe va a flaquear, y usted hasta va a dejar la fe. Va a dejar la fe. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en el lugar incorrecto. Pero considere. La palabra considerar, cuando entendemos el texto original, cuando tenemos esa palabra en nuestro contexto en español, significa pesa una cosa con la otra, compara. En otras palabras, lo que el autor está diciendo, compárate con Cristo en esa situación que tú estás pasando, en ese problema. La próxima vez que usted tenga lástima de sí mismo, compárese con Cristo. La próxima vez que usted sea criticado, compárese, puesto que él también fue criticado y malinterpretado. Y sufrió. La próxima vez que usted tenga que sacrificar alguna comodidad, piense en Jesucristo, es lo que está diciendo el autor aquí. Compárese con él, que él fue capaz de sacrificar no todo lo que tenía, sino hasta su propia vida. La próxima vez que le pidan que ajuste su plan, acuérdese que Cristo ajustó su propio plan a la voluntad del Padre. Eso nos invita. Ajustémonos, comparémonos con él. No se compare con el que más tiene. No se compare con el que está más bello, más bella, físicamente hablando. Compárese con Cristo. Ahí vale la pena compararse. Y vea si usted puede acercarse a esa imagen. Usted no se cansará ni desmayará, ni se saldrá fuera de control. Los días más difíciles son cuando comenzamos a pensar de esta manera. Pero un día lograremos practicar esta disciplina de la sumisión. Y cuando logremos pensar menos en nosotros y más en los demás, sobre todo más en Dios, ustedes verán el resultado. Lo que me lleva al terminar con Proverbios 3, versículo 5, porque habla de la rendición, habla del sometimiento. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y yo sé que saben el versículo algunos de ustedes. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Espera un momento porque lo pasamos muy rápido a veces. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Y hay una promesa. Entonces, ¿qué él qué hará? Él enderezará tus veredas. Confía más en Dios. Si usted ha celebrado la independencia de esta nación, celebre usted la dependencia que usted debe tener en Dios. Él nos invita a ser dependientes, a que confiemos en Él, a que pongamos todas nuestras cargas en Él, pero que también ajustemos nuestra agenda a la agenda de Él. Entonces Él va a enderezar cualquier cosa que está torcida en nuestras vidas. Señor, tú eres el Señor, puede decir usted. Tú eres el Señor que conoce esta situación. Tú sabes que esta situación es muy difícil para mí de soportar. Tú sabes que yo creo en ti. Tú sabes que yo oro todos los días. Pero Señor, esto sale de mi control. Estoy desesperado. Señor, no puedo conmigo mismo. Tú conoces perfectamente mi situación. Tú sabes lo que hay en mi corazón, que es recto delante de ti. Tú sabes que mi pareja, mi cónyuge y yo queremos lo mejor para nuestra familia, pero las cosas que están sucediendo salen de mi control. Pero hoy entiendo, Señor, que debo de entregarte todo completamente a ti, aún a los hijos. Tal vez usted sea padre o madre soltero y esta situación difícil de criar a sus hijos solos le pese bastante, pero ¿sabe qué? Usted tiene que decírselo al Señor. Usted puede decirle, Señor, yo deseo conocerte en esta situación. Tú eres el padre de los que no tienen padre. Por lo tanto, tú me vas a ayudar a sacar adelante a este muchacho o a esta muchacha. Y confía en el Señor. Pero de alguna manera, Señor, necesito que tú me ayudes a que levantes esta ansiedad de mi corazón. Él puede hacerlo porque Él conoce su situación. Él ha permitido que las cosas hayan llegado hasta el punto tal de que usted pueda depender de Él, voltear los ojos al cielo, poner su mirada en Él y compararse con Él y decirle, Señor, no me parezco en nada a ti, pero quiero. Y aquí estoy, Señor. Me rindo hoy a ti. Cuatro cosas yo le invito a que usted rinda al Señor. Rinda sus posesiones. Rinda sus posesiones. Si usted no ha rendido sus posesiones al Señor, hágalo. No estoy hablando aquí de que tiene que vivir en la frugalidad o tiene que vivir en la pobreza. Nunca me va a escuchar a mí decirle eso. Lo único que le estoy pidiendo es que piense en las cosas que usted tiene, en las posesiones que usted tiene, y ríndaselas al Señor. ¿Tiene usted un negocio que más o menos va bien o mal? Ríndaselo al Señor, entrégueselo a Él. Señor, encárgate tú de Él. Yo creo que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas donde usted no vea un fruto en Él. ¿Tiene un matrimonio que está así tambaleando? Entrégueselo al Señor, póngaselo a Él. ¿Tiene problemas con sus hijos porque son rebeldes? Entrégueselos al Señor y deje que el Señor haga algo. Y dígale, Señor, yo soy de los que te lo entrego ahorita y te lo voy a arrebatar al rato, pero ayúdame a esperar en ti. Porque yo sé que tú puedes hacer cosas más grandes y maravillosas. Entregue sus posesiones, entréguelas. Acuérdese que no le dije propiedades. Dios es el dueño de todas las cosas. Y le deja a usted que sea posesionario por un tiempo nada más. Al final de cuentas, todas las cosas vuelven a Él. Dios es el que le hace prosperar si Él quiere. Dios es el que le va a quitar el trabajo si Él así lo quiere. Pero entregue usted toda su vida a Él. Lo otro que le pido que haga es entregue sus planes al Señor. Alguien lo dijo en una ocasión, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y es una gran realidad. Usted puede planear todo lo que va a hacer el resto del día, el mes, el año. Y las cosas no van a salir como usted lo planeó. No se frustre. Entregue sus planes al Señor. Número 4. Entregue a las personas más cercanas a usted también. Esposo, entregue a su esposa al Señor. Mujer, entregue a su marido al Señor. Padres, entreguen a sus hijos al Señor. En uno de los libros de un autor, escribió un artículo que dice Aprendiendo a manejar la bicicleta. Escucha esto, porque yo creo que es importante usted como padre. Dice, los niños mayores pedalean y pasan, estabilizada a medida que los pequeños giróscopos dan vuelta rápido para ir a cenar, bañarse e ir a dormir, hasta que al fin nosotros también nos damos por vencidos en silencio y cansados junto al patio que se oscurece donde los árboles. Ahora tienen sus sombras proyectadas hacia arriba en vez de hacia abajo. Sus tamaños, o sea, de los hijos, son predecibles, solo pueden acercársele mientras ella con su cabeza inclinada camina solas con su bicicleta, pensando en un padre con una hija que está enseñándole a andar en bicicleta. Entre su deseo de montarla y su seguridad de que siempre se caerá, mañana, aunque yo vaya tras ella con mis brazos extendidos para atajarla, ella se inclinará y luego se equilibrará hacia un lado u otro, fuera de mi alcance. Imagínese esta escena, viene un padre que quiere enseñarle a su niña a andar en bicicleta por primera vez. Y ahí ve cómo se tambalea y ahí va tratando de cuidarla por todos como va, para que no se caiga, se lastime. Y al día siguiente lo mismo, hasta que llega el momento de aprender. ¿Y sabe lo que un padre tiene que hacer cuando ella comienza a andar en bicicleta? Tiene que dejarla ir. Usted ya no más puede detenerla. Eso es lo que Dios quiere con nosotros también. Entreguémosle a Él las personas más importantes de nuestra vida. Solamente Dios tiene el control sobre ellas. Quiero darle un consejo final. La rendición da como resultado sorpresas y recompensas que de otro modo nunca, nunca experimentaríamos. Nunca. Ríndase al Señor. Ríndale todas sus posesiones a Él. Ríndale todo, todo, todo lo que es usted. Pero no sea como Ananías y Zafira, que le daban al Señor parte de lo que le correspondía, pero escondían para ellos lo que ellos consideraban. Y usted sabe cuál fue el fin trágico de Ananías y Zafira. No escondamos al Señor. Un gran hombre escribió este pensamiento y quiero que ponga usted en perspectiva esto. Era un hombre que tenía un hijo y, bueno, habían ido al campo, a arar el campo y a traer el producto de la tierra para poder comercializarlo y proveer para sus necesidades. El muchacho era joven, era desesperado, quería todas las cosas rápido. En ese momento no tenía paciencia y el anciano era muy paciente. El anciano sabía esperar el momento adecuado. Entonces decidieron irse hasta lo alto de una montaña y ya encontraron el producto que necesitaban. Entonces dice el menor: padre, tenemos que regresar pronto porque si regresamos, oportunidad tenemos de llegar al amanecer y podemos comercializar estos productos y podemos entregarlos y rápido estaremos en casa. Pero el padre le dijo: paciencia, paciencia. Disfrutemos el momento, disfrutemos el caminar. El muchacho estuvo molesto porque él tenía planes en su mente de lo que podían hacer con las ventas de ese día. El joven estaba intranquilo mientras que el viejo seguía caminando. Luego, en lugar de tomar el camino de costumbre, el anciano tomó el camino contrario en una encrucijada. Y el hombre mayor tomó el más largo. Y el joven se molestó y dijo: pero padre, por acá es más rápido. Sí, pero por acá es más bonito. Hay más flores que podemos disfrutar. Y vamos de regreso a la casa. Y el muchacho enojado, molesto: ¿qué, padre, no tienes tu noción del tiempo? ¿Por qué todo el tiempo tienes que estar tan tranquilo? Hay que hacer las cosas rápido. Hijo, tengo noción del tiempo, por eso quiero disfrutar de la vida. Y quiero disfrutar del camino. Se queda callado. Cuando van por ese camino, miró a lo lejos una casa y dijo: mira, es la casa de mi hermano, hace tiempo que no lo veo. Vamos a llegar a saludarlo. Pero papá, tenemos que llegar a vender los productos y todo lo demás. No, vamos a... Si llegamos tarde, que lleguemos. Vamos a saludar, hace mucho que no veo a mi hermano. Y se quedaron ahí una noche. A la mañana siguiente, el joven se levanta y empieza a convencer a su padre de que se vayan rápido, porque quizá puedan llegar a tiempo para poder vender las cosas en el mercado, en la ciudad donde vivían. Y cuando van caminando, a lo lejos del camino, viene un hombre cuya carreta se ha atorado. Y le dice a su hijo: vamos a ayudar a este pobre hombre. Y el muchacho... piensa que alguna vez tú vas a estar metido en ese lío y alguien te debe venir a ayudar. Vamos a ayudar. Y van y le ayudan. Y pierden medio día haciendo eso. Finalmente, cuando ya se avecinaba la tarde, de repente escuchan que el cielo se nubla y hay unos truenos y unos relámpagos y un sonido fuerte que ensordece un poquito. Pensando, el anciano le dice: parece que va a llover. Tenemos que irnos más despacio. Al contrario, dice el hijo, vamos a apurarnos. Y así estaban los dos, tanto el anciano como el hijo, batallando y discutiendo todo el tiempo, hasta que llegan a la orilla de la montaña y contemplan hacia su ciudad. Entonces el hijo menor dice: ahora entiendo, padre. Y los dos se voltean y se van de regreso al lugar donde venían, sin avanzar, porque lo que tenían enfrente era la ciudad de Hiroshima, que había sido bombardeada. Nunca escatimemos el tiempo que tenemos. No se trata de correr como pollo descabezado de aquí de un lugar a otro. Se trata de disfrutar la vida que tenemos, pero para hacerla valer para el Señor. Si usted no rinde su vida a Cristo, si usted no rinde todas sus pasiones, posesiones, tiempo, posiciones, ¿qué le va a rendir a Él al final de cuentas? Le invito a que declare conmigo: Señor, todo lo que tengo te lo entrego a ti. Usted acaba de escuchar el mensaje La sumisión, soltando nuestro puño, el cual es parte de la serie Así que, ¿quieres ser como Cristo? Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjeme preguntarle, ¿le cuesta trabajo memorizarse algunas cosas? Memorizar no siempre es una tarea sencilla, pero existen herramientas que ayudan y aceleran este proceso. ¿Y qué mejor si la aplicamos para memorizar la palabra de Dios? Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta